un Carlos Sokol. Dígame, ¿qué se dice de la actuación de Sokol de ayer? No fue el defensor férreo y seguro de... O sea, que históricamente ha sido. Lo vi mal en la cancha. Y se mira arriba y no bajaba. ¿Y usted, Sokol, a estas acusaciones qué puede decir? Yo creo que hice lo mejor que podía hacer. El equipo nos superó técnicamente. Y bueno, se jugó lo mejor que se pudo. Bueno, gracias. De nada, de nada. Gracias a vos, te faltó. Gracias a vos.